Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio en este programa número 24 del 6 de abril del 2011 en la sexta temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Ya tenemos de vuelta de Argentina a Raúl Cuello. Hola, buenas tardes, Raúl. Muy buenas. Lo tenemos malito. Buenos días. Con el jet lag. No sé qué hora es. También tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. Hola, sí. Leito, ahora después... Buenas tardes. Que lo hemos tenido en Londres. Compartiendo. También tenemos... Sí. Luego nos cuentas tu viaje a Londres. También tenemos a Óscar Puchades. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos a Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Y también tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Plácido López. ¿Qué tal? Hola. Y a José Manuel Lec. Hola, muy buenas. Que siempre nos escucha desde la otra punta del Bienvenidos. Mundo. Bienvenidos. Bueno, de España prácticamente, desde Galicia. Y lo tenemos aquí en directo en los estudios. Bienvenido. Y también tenemos a Laura. Hola. ¿Qué tal? Otra de nuestras oyentes habituales del programa. Hoy estamos aquí en familia. Mucha gente para comentar lo que han sido los conciertos de Argentina en Buenos Aires, en el Estadio Único de La Plata, y lo que van a ser los conciertos de Sao Paulo, en Brasil, que, como sabéis, pues empezará el próximo sábado. Aunque ya hay gente desde el día de ayer, desde ayer martes, y hay gente haciendo cola en el Estadio... Y es el sábado. Y es el sábado. Una semanita les espera. No te oímos. Digo que también había gente haciendo cola en el concierto de Justin Bieber. Sí, y llevan ya de una semana ellos. Por cierto, ¿no os habéis visto el vídeo donde los periodistas españoles ponen a parir a Justin Bieber? No. Pues lo tenéis que ver. Hay que verlo, sin duda. Porque, bueno, ahí demuestran, pues... ahí se demuestra quién es un músico, un artista de verdad, ¿no? La forma también de atender a los medios de comunicación. Y pero bueno, tiene 17 añitos, creo, el crío ese. Sí, 17. Sí, 18, y 17 ceros en la cuenta corriente también. Sí, bueno, ya, sí, está claro. Pero bueno, yo también creo que también le deberían de explicar que tiene que comportarse, ¿no?, en los sitios y, en fin. Luego ves al Tito Bono, como le llamamos, y es todo lo contrario. Este hombre, o sea, si se tiene que quedar 5 minutos más atendiendo un fan para firmar autógrafos, se queda. A los medios de comunicación, como hemos visto también en Caiga Quien Caiga en Argentina, pues les aguantaba el tirón. Le pretendieron regalar un disco pirata. Un disco pirata como si fuera uno de estos que ha vendido 1,000,000 de copias, por ser el Joshua Tree el disco más descargado ilegalmente de internet. En fin, así se la gastaron en Buenos Aires. Creo que tuvimos a Raúl ahí también hablando con el reportero de que caiga, ¿no? Me hice una foto con él dándome las gafas, sí. Y bueno, salió. Bueno, son miles de anécdotas. Salió Paul McGuinness del hotel. Y otro día, como si fuera la policía, se subieron a un coche y ¡chum!, salió un zumbando detrás de él. Imagino que harían con todos iguales. Sí, sí, algo así. Es lo que tenéis el vídeo en YouTube y en el enlace en u2valencia.com. Muchas cosas que hablar de Buenos Aires y de Brasil y de Sao Paulo. Así que si os parece, vamos ya con las noticias, que van a ir prácticamente dedicadas a, como decíamos, a Buenos Aires y Sao Paulo, en esta serie de especiales de Vértigo Radio dedicado a los conciertos en Sudamérica. Vamos ya con las noticias. Raúl, que... Estoy de verdad, está pesito. Muy malito, muy malito. Muy malito. Bueno, pues vamos a hacer... Hoy me vais a echar una mano porque estoy... Un break. Bueno, tú, despacito, coméntanos cómo fue el viaje. Salisteis el martes desde aquí, desde Valencia. Os entrevistamos el miércoles en directo. 13 horas. ¿No? ¿Perdón? Ya, pero no, bueno, pero estoy bueno, ya... me echo una mano porque yo estoy... Sí, no es que no pueda hablar tampoco. Entre las 26 horas de avión. Orientando para no, que... No, se agradece porque hoy estoy... Que no sé ni qué hora es, porque el jet lag es muy, muy cascado. Y luego, ¿sabéis?, aparte la tunda del fin de semana con los dos conciertos que... Es que además, La Plata está a 60 kilómetros hacia el sur de Buenos Aires, en una autopista, dos carriles, pero 3 horas de media para volver. Buf. Los 60 kilómetros, o sea... En que acababa el show, que empezaban a las 9, 10, acababa a las 12, haces tiempo un poquito, la 1, llegabas a las 4 de la mañana al hotel, que para ti eran las 9 de la mañana, con lo cual dormías 3 horas y ya tus ojos hacían plim y vuelta a empezar. Es, o sea, lo que tiene. La vida del fan es muy dura, pero... Pero Juanjo estaba currando ahí a saco, ¿eh? Juanjo, el día que llegó, se fue directo a currar. Está hecho de la pasta especial, Juanjo, en plan. Sí, no. Está el asado argentino le dio fuerzas. Bueno, coméntanos, llegasteis a Buenos Aires y era el mismo día. Llegamos a Buenos Aires y lo primero que hicimos fue irnos al hotel de YouTube. Sí, hotel eso nos lo llevaste a contar la de lujo, semana pasada. Y llegamos además ya de camino al estadio. Sí, porque llegamos al aeropuerto alquilar, rentaron un auto que dicen allí, y en vez de ir al estadio, pues nos llamaron, estábamos en el hotel que está en medio a salir, fuimos al hotel. Y la verdad no había mucha gente, yo esperaba de vídeos del Vértigo pues cientos de personas y habría pues 50, 60 personas. Y llegamos a los 15 minutos, salieron en coche pero no pararon, los vimos, McGuinness, Edge, Adam y Larry, salieron zumbando para el estadio ya. Entonces pues cogimos el coche y China Chana fuimos para el estadio. 3 horas de viaje, ¿no? Desde Buenos Aires. No, que va, 60 kilómetros, no, si para ir no hay problema. Ah, es la vuelta. La vuelta que dos carriles los convierten en tres, los aventureros van por el lateral. Pero muy bien, y al llegar allí, La Plata... Primero, las calles no tienen nombre, como bien dice la canción. O sea, son números, con lo cual perderse es lo más fácil del mundo. Segundo, en Buenos Aires la pobreza, en La Plata más todavía. O sea, era unas imágenes muy dantescas el ver un estadio, mega estadio nuevo, de nueva construcción, y ver lo que había al lado. O sea, que era un poco un contraste. Sí, todo, o sea, el estadio nuevo y luego pues lo que es la ciudad, pues no... No, la ciudad era muy grande, pero bueno, la zona que rodea el estadio, pues bueno, un poquito baja. Entonces nada, estacionamos el coche, pero yo pago del impuesto revolucionario, que ahí es estacionar es pago de 20 pesos y nada, para el estadio. Entramos al estadio, pues habían abierto puertas, unas colas increíbles para entrar, o sea, la gente hacía colas, pero incluso para ir a pista, porque los fondos estaban sin numerar, o sea, no tenías asiento reservado. Entonces claro, el primero que llegaba a fondo, teniendo asiento, se sentaba. Y bueno, a pesar de llegar ya con las puertas abiertas un buen rato, ¿aún conseguisteis meteros dentro de Golden? Sí, porque en el Golden cabían 2.700 personas. Según pude comprobar, había... Sabéis que hay dos entradas al Golden en las cuales había pues tres personas a cada lado que controlaban 450 personas cada una, 2.700 en total. Entonces realmente el Golden se cerraba casi a las 6 de la tarde, más o menos, todos los shows. Entonces no, no valía la pena hacer cola. Bueno, salvo que quiere vaya, no, hombre, lógicamente la recomendación nuestra siempre pues... El que quiere, calma, el que quería acampar que... para hacer valla, pues tener valla, que la verdad es que las primeras filas en Argentina son complicadas, ¿eh? Son complicadas porque estar en cuarta, en quinta, sexta fila, más o menos estás. Más o menos, ¿eh? Estás apretado, pero estás bien, pero estar delante es imposible, es, ¿no? Es complicado, ¿eh? Salen con, yo he visto moratones, yo he visto. O sea, difícil. Y claro, no te puedes mover. Bueno, y coméntanos, el primer concierto, ¿cómo lo vivisteis? El primer concierto, yo lo vi, Juanjo, pues como quiere estar delante de Bono, se usó la táctica Maradona, que es hacer un par de regates, y cuando empezó el Muse estuvimos viéndolo en la parte de atrás, porque estaban ahí todos los técnicos, estuvimos ahí con el asistente de Bono. Con Phil, con Terry Lawless. Preparando el setlist, con Terry Lawless. Claro, ahí hay que trabajar antes para lograr el objetivo. Y cuando empezó el show, pues Muse lo vimos desde atrás y yo la verdad vi el show, no me metí mucho porque el primer día iba un poco de observación a ver qué había. Entonces Juan José que estuvo ahí en medio y bueno, salió diciendo el primer show, pues bueno, podemos comentar si queréis un poquito el setlist que hubo. Bueno, sobre todo la gran noticia de estos conciertos en Sudamérica ha sido el cambio de la intro. Y sorpresivamente pues descubrimos que en la primera noche y también en la segunda empezaron con Even Better Than the Real Thing. De Drag to Baby, que como sabéis pues estamos de 20 aniversario y el grupo pues lo va a explotar durante los conciertos que le queden este año para rememorar lo que fue el Actun. Y la verdad es que impactó, ¿no? El hecho, sobre todo pues, a vosotros que estéis allí viéndolo, el ver que la intro... Se había estado probando los soundchecks, o sea, teníamos claro pues que cuando lo prueban una y otra vez hasta intentando darle, no es que la prueben una vez de pasada a ver qué pasa, ¿no? Entonces teníamos claro que iba a sonar, pero no sabíamos qué iba a pasar. Y la anécdota es que yo estaba grabando la salida de la banda de Clash del Golden, y claro, yo esperaba que subieran por las escaleras y de repente se me van por el lateral, como hacían en Europa. Y yo digo, ¿dónde van? Digo, aquí, pues... Y aparte, recuperaron Space Oddity, recordáis la semana pasada, decíamos que en Chile no nos había terminado de gustar la nueva intro que están utilizando, que nos molaba el Space Oddity y The Return of Stingray y Guitar, y mira, ahora lo han cambiado otra vez, han vuelto a Space Oddity, que yo pienso que es una canción fundamental para empezar el concierto y darle una atmósfera especial, y la gran sorpresa de Even Better Than the Real Thing. Luego del primer concierto, pues, ¿qué más comentar? Sobre todo, ya nos vamos hasta la última canción, en Moment of Surrender, un momento muy emotivo, que fue cuando Bono se acordó de... Literalmente dijo, piensen en Gustavo Cerati, mandémosle amor, amor, amor y respeto y le escuchará sus voces esta noche. ¿Quién es Gustavo Cerati? Gustavo Cerati. Pues ahora sí, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar una de las canciones más famosas y que sonó también en la previa dentro de lo que es la pregarra de los conciertos. Y bueno, seguramente para muchos españoles no les suene, pero esto en Argentina pues es no, en Sudamérica, en toda Sudamérica, no, los Reyes. Ahora escuchamos y hablamos. Durmió al calor de las masas. evitar un roce secreto. Bueno, pues escuchábamos, ¿cómo se llama? De música ligera. De grupo estéreo. Soda Estéreo. Para que la gente en España se haga una composición, y voy a poner un ejemplo que va a entender todo el mundo. Héroes del Silencio aquí fueron, podemos decir, el grupo español más importante de los 90. Esta banda es similar, empezó en los 80, en el 90 y algo se separó, 97 aproximadamente. Y en el 2007, al igual que Héroes, volvieron, hicieron una gira brutal. O sea, ahora comentaré una serie de datos. Arrasaron por todos lados que fueron en Sudamérica y, digamos, igual que Héroes, pues se separaron. ¿Y por qué mencionó Bono a Gustavo Cerati? Pues porque el año pasado sufrió un derrame cerebral y está en coma desde entonces. Entonces le mandó un fuerte abrazo y hay que decir que... Va a hacer un año ya. Un año. Soda Estéreo, para que os hagáis una idea de quiénes son. U2. ¿Pero quién es Gustavo? El cantante. Ah, vale. El cantante. El equivalente a Bunbury. Sí, claro. U2 vendió 3 River Plate. 3 campos de River Plate lleno, ¿correcto? Rolling Stone 4, Soda Stereo 6. Hostia. Haceros una idea. Tiene el récord, en Chile es la banda que más gente ha llevado al Estadio Nacional. Récord de asistencia en Venezuela, en Colombia, en Panamá. O sea, en toda Sudamérica. O sea, y cuando pusieron esta canción, que yo sinceramente no lo conocía hasta el grupo, la gente se volvía loca. Entonces, claro, una cosa muy, muy impresionante, la verdad. Porque hay que comentar que decías la música de preguerra, música preguerra que no existió durante los Crest Shows. ¿No pusieron nada de música? No, esto voy a decir, os lo juro, es verdad, música clásica. Carmina Burana, para amansar a el bolero Ravel, todo el mundo. Es más, el asistente Bono me decía, today is Sunday, como diciendo, hoy la meten porque es domingo. Digo, vale, y el miércoles y el domingo. 2 horas de música clásica, literal, o sea, nada de música de la que suena habitualmente en Europa. Quitando, lo único que sonó fue Soda Stereo y ya la intro del show. Wow. Entonces, las gay. ¿Qué más cosas a destacar de esa primera noche? Esa primera noche, pues lo que tú has comentado, Moment of Surrender, y el resto del setlist, pues North Star incluyó, que North Star, la verdad, completa desconocida para la gente de Buenos Aires. La verdad que fue son canciones nuevas que U2 intenta introducir, pero la verdad es que produce un parón en el concierto. Y luego el snippet que hace al principio de Street Hano Name con Mother's Road Disappeared, que como decíamos la semana pasada, pues no la están queriendo tocar para no, como decía también Rodrigo, a que no mandamos un abrazo. Recordar. Para no recordar, ¿no? Para no recuperar aquellos tiempos que ya pasaron. Y bueno, pues U2 ahí, concretamente Bono, sé que la apunté un poquito. Pero un guiño de pasada ya está, ¿no? Exactamente. El problema de las Madres del Plaza de Mayo es que en el Pommar, cuando salieron, eran lo que son, o sea, una organización con un ánimo muy bueno, pero ha empezado un poco a meterse el tema político por medio, según me comentaban. Entonces ya no está tan bien, respetando visto, ¿no? Por supuesto lo que hacen, pero ya no está tan bien visto. Entonces eso pues seguramente impidió que tuviera más relevancia en los shows. Y ya nos vamos al segundo concierto, que esto fue el miércoles. Eso fue el miércoles. Y el siguiente fue el sábado. Sí, que por cierto, 3 shows en la misma ciudad, solo Dublín, 2009. Y Buenos Aires. Bueno, y Brasil ahora. El sábado, pues, misma intro, Even Better, la de Real Thing. Es impresionante verla en vídeo, o sea, y en directo. Recuperaron New Year's Day. También tenemos por ahí, pues... Stuck in a Moment. La verdad es que las canciones, todas las canciones las había ensayado en el previo, con lo cual ya nos podíamos intuir un poco lo... New Year's Day y Ultraviolet. Escuchamos el soundcheck porque ya estábamos... Aunque teníamos razón, la gente es tan radical ahí en Argentina que teníamos que hacer cola para estar pronto en la razón, porque si no se formaba una cola para sacar las entradas, increíble. Era una cosa muy curiosa. Y luego también pues destacar este concierto que subía una chica al escenario. Sí, una chica, Amelia, que es conocida de YouTube Valencia, porque tuvimos la oportunidad de estar con ella en San Sebastián, porque vivía allí precisamente, aunque ahora ella es de La Plata. Y me comentaba al acabar el show que antes del concierto se acercó una chica de organización y buscaba una argentina en Valla. Entonces le preguntó, ¿tú eres de aquí? Y dice, sí, soy de La Plata. Ah, eres de La Plata además, porque claro, no va a subir Bono a una inglesa o a una que no hable castellano. Entonces la subió durante Beautiful Day, si os parece podemos escuchar lo que, porque Bono le pidió por favor, le dijo, ¿puedes leer esto? ¿Puedes ayudarme a leer esto? y leyeron un poema de Violeta Parra, que es muy bonito de escuchar, como intro de Beautiful Day. Y si os parece, pues vamos a escuchar a Amalia y a Bono. Vaya Judas, ¿puedes leer esto? You wrote. And this is in memory of a very special singer. Can you say her name? Y ahí empezaba Beautiful Day, una bonita forma de empezar la canción con ese poema de Violeta Parra, que bueno, fue una de las artistas que asentó las bases del movimiento artístico conocido como la nueva canción chilena, y que bueno, pues se suicidó en el año 1967 y justo escribió este poema antes de suicidarse. Uh-huh, sí. Y bueno, hay que decir que está considerada como una de las canciones o poemas más importantes de la música chilena. Y se le ha calificado a esta canción como un himno humanista. Y ha obtenido el reconocimiento de la crítica y del público como una obra profundamente humana y universal. Y que, bueno, pues que ha trascendido, ¿no? Ya no solamente en Chile, sino en toda Sudamérica. Y precisamente ha sido aquí en Buenos Aires cuando Bono se ha atrevido a que relatara el poema. Hay que decir que también este poema se escuchaba sobre Get on Your Boots en la intro del concierto de Chile. Cierto. Y bueno, más cosas de esta segunda noche que a destacar. Poquita cosa. Elevation lo movieron de sitio. Until subió a la cuarta posición. O sea, iban jugando más o menos con las mismas canciones, pero las iban cambiando de sitio. Para que la gente, por lo menos al menos. Y luego, bueno, los guiños se subiera una chica y. Scarlett la tocaron entera. Bueno, entera. La cantó por fin Bono, porque el tercer show, que ahora llegaremos, le decíamos, cántala, que no es tan difícil. Bueno, hay que decir que entre medias de los conciertos hemos tenido a Bono de restaurante a restaurante con los amiguetes. Ahora contaré eso. Y hay que decir de este segundo show que en el setlist aparecía, igual que en el primero, la intro de Mothers, antes de Streets, y por un error tuvieron un problema de la guitarra Bono y no pudo ponerla. Hizo Amazing Grace. Ahí tuvo un problema, pero bueno, al día siguiente ya lo volvió a hacer. Y bueno, ya nos vamos hasta la tercera y última noche, que fue justamente pues hace tres días, el domingo. Y bueno, que... El domingo, que era el día de darlo todo, porque era el último show, y ya allí sí que nos metimos Juanjo en medio de Bono, yo delante de Adam, o sea, es increíble estar ahí en medio, o sea, el que no ha visto eso no sé cómo definirlo, o sea, porque es la intensidad con la que lo viven. Y aquí nos sorprendieron, ¿no? Porque se esperaba otra vez Steven ver Under the Racing como intro, pero cambiaron. Vi a Terry Lawless antes del show, perfecto castellano suyo casi, hablaba bastante bien el castellano, y me dijo, esperamos un gran show para esta noche. Decía, bueno, todo esto lo hemos estado tuiteando, ¿eh? Claro, y le dije, ¿y cuál es el setlist? Y dice, I don't know. A ver si te pillo. ¿Qué va? Bueno, hay que decir que prácticamente una hora antes del concierto ya teníamos en Udus Valencia alguna de las sorpresas. Gracias a un colega. Y bueno, hasta los U2 Geeks, con todo lo que son, pues dudaron, ¿no?, de nuestra información, y luego pues efectivamente tocaron lo que habíamos anunciado una hora antes. El comienzo del show, pues recuperaron The Return of the Stingray Guitar, porque además los vi cómo subían por la pasarela, digo, aquí otra vez cambian, se van por el lateral, suben para arriba, pero moviéndose mucho. O sea, cuando empezó el show, no sé si habéis visto el vídeo de esta canción, The Edge automáticamente al segundo se va a la pasarela y empieza a dar vueltas. O sea, muy muy cañera, muy muy bien. A destacar que no tocaron Magnificent esta noche. Por primera vez en todo el 360. Nunca se había quedado fuera. La verdad es que no nos dimos cuenta hasta que lo lees por internet y dices, pues, es cierto que... Sí, sí. Después de tres conciertos ya... Ya no sabes ni lo que han tocado. ¿Qué tocaron el otro día? Ni de... La tromba de agua que cayó antes del show. O sea, la gente, bueno, la gente que hizo campo allí, o sea, que hizo cola para... La verdad es que pasó una noche bastante mala y el show empezó con unos 20 minutos de retraso por la lluvia. Es más, tuvieron fallos de porque sonó... la canción de Elbow y pararon, se quedó parado el tema, o sea, hubo un impasse ahí con problemas para los técnicos. Pues bueno, empezó el show y bueno, lo que decía Javi, Magnificent cae del setlist por primera vez en toda la gira. No la echamos de menos, la verdad. I Will Follow, repitieron Hold Me. Sí, bueno, en la segunda noche tocaron Ultraviolet, han sido dos, ha sido dos Hold Me, Ultraviolet, Hold Me. No, porque la triada del final ya es marca de la casa, ¿no? La joya de la corona, en el número 12, Bat, cayó un Bat. Exacto, esa fue la gran novedad, ¿no? Bueno, sorpresa, como lo queramos ver, aunque, bueno, tampoco es que Mercy, sea nada del otro mundo. ¿Mercy le han llegado a nada, tocar? No. Qué suerte, Bat, escucharla. Además, como tengo la anécdota de que tenía al lado a un extranjero, un argentino, y en mi vídeo estoy grabando Bad y se empieza a oír, empieza a decir el chico thank you, thank you, thank you, pero 15 veces seguidas, dando las gracias por escuchar Bad, y yo lo entendía, decía que esta gente llevaba desde el 98 claro. Sin escuchar, bueno, del 98 claro. Habían tenido tres shows, solo de U2, entonces, sí. Y bueno, y decir que en el, subió U2, subió a un conocido en la canción que hacía el 10 en el Selly, subió a un conocido al escenario, León Gieco, que es un cantautor argentino, interpretó la canción Solo le pido a Dios, que como, bueno, pues como que alguna vez la has escuchado, porque ha sido una canción muy versioneada, aquí en España pues la ha hecho Serrat, hace poco la hizo Shakira, también la ha hecho Ana Belén. Bono le acompañaba ya a la guitarra, intentó hacer un pinito de castellano, pero bueno, Bono no es lo suyo. Escuchamos Solo le pido a Dios y sí. ¿Cómo sonaba el... fue el domingo, ¿no? Cuando la... El domingo, sí. Vamos para allá. Y bueno, son las 8:29 en directo. Estamos bien. Vamos bien, ya, Leo, ya ¿sí? Escuchamos, ¿eh? Hola, qué bien que tengo micro. Madre mía, me estaba mordiendo las uñas ya. Y bueno, ya para ir finalizando lo que ha sido los conciertos en Buenos Aires, en Argentina, ¿qué más comentar, Raúl? Nada, creo que lo comenté en directo cuando íbamos hacia el estadio, lo que le había pasado a Bono, que fue a cenar a un restaurante, sí. Y justo enfrente tenía un delincuente muy conocido en Argentina. Claro, estaban siguiendo al delincuente y de repente, uy, se está bueno enfrente. Entonces, otro pues, delincuente. Claro, lo habéis visto en el vídeo Caiga quien caiga, diciendo, ¿qué pasa aquí? Sí, sale en el vídeo de Caiga quien caiga. El pobre Bono tenía problemas para salir, es más, el... bueno, sí, es increíble las imágenes de... Dio de, la casualidad de la que nuestros amigos Julio y Carol, que estaban en primera fila, salió Brian. Y claro, no hablan castellano, entonces no se esperaban, ellos no esperaban esto. Entonces les pedían por favor que les tradujeran, como diciendo, echaros para atrás. Incluso el guardaespaldas de Diez, me parece que era, llevaba la BlackBerry como diciendo en con un traductor que ponía retroceder. Pero claro, estaba toda la gente, claro, ahí no había. Claro, y tardó tiempo en salir Bono, ¿eh? El grandullón de Diez, el gordote, ¿no? Es más, anécdota. Cuando. Un par de días después fueron Julio y Carola al hotel, salió el guardaespaldas de 10 y les regaló un setlist. Por el detalle, o sea, tienen ahora, detalles. Tiene detalles muy... Luego bueno, también hemos visto a Bono y a Diez en la portada de la revista Hola en Argentina. Bailando tango, sí, sí. No, si se han pasado. Ayer creo que estuvo Bono en Mendoza. Mal. En la cama todo En unos viñedos de por allí, vamos, en la marca... Bueno, no me acuerdo la marca. Vino Argentina, también es sí, muy bueno. Sí, bueno, y comentaban en la noticia que tiene muy buen gusto con el tema de los vinos y, bueno, sabemos que también tiene algún negocio por ahí por el sur de Francia con... Vamos, que le gusta el vino. Viñedos, tiene viñedos. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Luego, igual hasta el Calimocho. La pregunta del millón, que cada vez está siendo más clara, tanto Terry Lovelace como Phil Doherty, el asistente de Bono, ambos les pregunté, ¿la gira termina en Moncton? Y me dijeron que sí. O sea, ambos me han confirmado que la gira no llega a Europa. Entonces, pues falta confirmación putada, oficial. ¿No? Pues sí. Con perdón. Recordar que hay pista para Moncton todavía. Bueno, sí, pues que acabar la gira en medio de... Ya. De un festival. O sea, acabar la gira en medio del monte, hay el montón. Es en medio del monte. O sea, para que os hagáis una idea, la pista no tiene fin. O sea, es el campo. Pues hasta donde llegue la gente, por eso entradas hay todavía. Como Slane Castle. ¿Ah, sí? Madre mía. Sí, bueno, Slane Castle aún tiene un tope, pero es que esto no tiene tope. Entonces, pues, no sé, no me gusta el. No, Lion on the Horizon. Sí, algo así. De color verde. Muy bueno. Bueno, termino. El momento de agradecimiento. No voy a ser como Almodóvar, ¿vale? No me voy a alargar mucho, pero bueno, no quiero dejarme sin saludar. Pues mira, Ezequiel de YouTube News, al cual tuve el placer de conocer, aunque fuera a la distancia, con un foso por medio, pero bueno, tuvimos la oportunidad. Gracias a la camiseta de Valencia que llevaba, me identificó y me saludó. Le mando un saludo. Mariano, el director productor de la película 2 en Argentina, que se lo curra como el que más, o sea... Va a estar chula la peli, ¿eh? Aparte, material hay mucho. Tuve el placer de ver el segundo show en Red Zone con él y, bueno, se pasó, pues de las 21 canciones, 15 grabándolas en alta definición. Wow. O sea, y, bueno, y las tomas que tiene, incluso he visto, y por Facebook había dicho... McGuinness había tenido un guiño con ellos de portar la bandera de U2 de la película, entonces va a quedar una película. Seguiremos la pista e iremos informando en Vértigo Radio. Luego, pues la gente de Zoe Station, el programa musical dedicado a dos que había en Argentina, en Buenos Aires, que la buena noticia es que vuelven. No tienen fecha todavía, pero vuelven. A Silvio, ¿no? Estuviste Silvio, con él. Walter, gente súper simpática, súper amables. Todo ha sido facilidades con ellos. Bueno, Rodrigo de YouTube Chile. Rodrigo Malferrer, que le damos las gracias otra vez porque nos ha pasado algún audio para poner hoy en el programa. Ahora la canción que viene nos la ha preparado él, la ha arreglado para que suene mejor todavía, porque bueno, van saliendo ya fuentes de grabación de estos conciertos, pero Rodrigo ahí nos lo ha preparado. Hay mucha más gente, pero bueno, por último, nuestros guías en Buenos Aires, Julio y Carol, pareja, vamos, qué deciros. Fantástica, pues. Los conocimos en, bueno, los conocemos de aquí, los conciertos de España, porque también vienen por aquí. Y luego Maki, pues que también ha hecho más incluso de lo que debería, entonces nos ha hecho una mano en muchas, muchas cosas. Dio la casualidad además que teníamos el hotel al lado de su, a 7 cuadras de su casa. Entonces, me voy a despedir con un texto que ha puesto en su Facebook, que la verdad me ha gustado, y con eso pasaremos a Brasil. Mira, U2. No, pasaremos a otra cosa. A otra cosa, vale. U2. Una vez más, los irlandeses me sorprendieron. Me hicieron emocionar, reír, saltar, llorar. Como siempre, superaron ampliamente mi expectativa. Estos 10 días, porque estuve en Chile, fueron increíbles. No me importó pasar frío, tener sed, hambre, cansancio, porque ellos cuatro lo pueden todo. Compartir los conciertos con vosotros fue lo más hermoso que me pudo pasar. Gracias a U2 he conocido mucha gente y hoy son mis amigos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes los momentos compartidos, las risas, las emociones, todo lo vivido. Sin ustedes no habría sido lo mismo. Gracias por hacer de esto algo maravilloso e inolvidable. Gracias por los momentos bebidos. Con algunos puedo compartir más que con otros, pero no falta oportunidad para seguir viviendo experiencias y encontrarnos en otro momento. Hoy, después de estos 10 días de emoción, alegría, cansancio, volviendo a la realidad, a la rutina, al trabajo, pero feliz y agradecida por tanto. Yo creo que resume la semana tan intensa que ha vivido la gente de Chile y Argentina allí. Y, bueno, pues sí. Que vuelvan pronto por allí. Y con más de fondo, ¿eh? Buah. Madre mía. Y nada, pues para todo, para todos ellos y también para ti, Raúl, y para Juanjo, que nos habéis traído un poquito de Argentina aquí a los españoles, nos despedimos con, aunque continuamos con el programa, con Iben Berrán del Reacín de la segunda noche en Buenos Aires. Teníamos ahí el Iben Berrán del Reacín de Buenos Aires, gracias a nuestro amigo Rodrigo de U2 Chile. Un abrazo muy grande, como siempre. Y vamos ya con Carlos, que nos va a comentar los tributos de esta semana. Pues ¿Qué tenemos por ahí? Que creo que tenemos bastante material. Uf, esta semana hay bastantes cositas. Bueno, cosas. Empezamos con un grupo Spy Plane. Se pegan las cosas de Raúl. Empezamos con Spy Plane el viernes 8 de abril en la sala Rock Cave de la Playa de Pinedo, en Trasía Pinedo al Mar, número 20, a las 11 y media de la noche, un tributo U2. La entrada tendrá un coste de 5 euros con un regalo de un CD de Spyplane a las primeras 50 entradas. Pues nada, a ver si nos toca. Exacto. También continúo. ¿Sí, vamos? ¿O no? Sí. También continúo con el mismo Spyplane. Sí, que sí, vamos. Tenéis la ocasión el martes día 12 a las 8 de la tarde en la Facultad de Psicología, un tributo U2 de una horita y pico. Y su entrada será gratuita. Tipo es, por un es un congreso de psicología, creo que es, ¿no? Sí. La información que tengo de. Sí, sí, es el congreso, un congreso de psicología en la Universidad de Valencia. Correcto. ¿El martes a qué hora? El martes a las 8 de la tarde. Muy bien, muy bien. Me pilla cerquita de casa. Casi, sí, sí. Bueno, comentando que también se acerca el día y la próxima semana, viernes día 15 de abril, la fiesta tributo Live from Madrid, organizada por U2 Valencia y Vertigo Radio, con la banda murciana YouTube, el próximo 15 de abril, en la sala Cats, calle Julián Romea, número 4, precio de la entrada anticipada 8 euros más gastos de distribución. Y la entrada en taquilla pues serán de 10 euros. Mañana jueves se celebrará la décima gala, o sea, décima aniversario de Radio Manises. Radio, o sea, no la décima gala, sino décimo aniversario. La gala del décimo aniversario. Exactamente. Llevan 100 años ya aquí. No. 10 galas por 10 años, 100. Claro. Bueno, va, no rayéis. Vale. Que a partir de mañana a las 8 y media en el Auditorio de Germanías. Entrada gratuita, ¿eh? Exacto, entrada gratuita de aquí de Manises, en la cual, aparte del acto oficial, estarán todos los colaboradores a lo largo de 10 años que han pasado con sus programas y por aquí por RMM, por Radio Municipal de Manises. Ahí estaremos, quien quiera venir, pues estaremos ahí firmando autógrafos para todos vosotros. Exacto. Exactamente. Traeré las fotos y ya está. También. Pero sin agobiar, que hago como el Justin Bieber, yo bajo la cabeza y. Disculpad. Oye, que son de la misma discográfica, a ver si luego nos van a. Sí, a canear, que venga. Os si pido disculpas. Hoy toca en Barcelona, creo, ¿no? Oh, sí. Joder, hostia, ya no llego a tiempo. Hombre. Ya no llego a tiempo. Bueno, ¿qué lo tienes en Twitter? Había un rumor por ahí que estaba en la cola, yo, pero. Vuelta a la carga del grupo catalán Please. En el Teatro Circo de Albacete, tributo de U2 con su espectáculo U2 TV a partir de las 9 de la noche. Y ya pues acabando la agenda, pues tributo con Lemon en Chile, en Espacio Urbano de Adesa, un rodeo show en acústico. Y saltamos el charco y nos vamos a Caserta, a Italia, en el YouTube Puff. ¿Qué dice Raúl? Que Raúl, me lleva loco, no, que está reventado. Que acabo de venir de allí, no me hagas cruzar otra vez. Pues que no quiere cruzar el charco. Pero si es a Caserta, Italia, está aquí al lado. Está al lado. Bueno, para aquellos pero que. Pero tú no te ibas a ir a la fiesta de YouTube Place ahí, el que era en Bolonia, creo, ¿no? No me he muerto. Bueno, YouTube Pub, el viernes 8 de abril a las 9 y media de la noche. Repetimos. En Caserta. En YouTube Pub Caserta, fiesta en el pub de Davide, que le mandamos un abrazo. Correcto, desde Vértigo Radio. Por gracias supuesto. A él. Por la verdad es que entras en el YouTube Pub de Caserta, yo no todavía he tenido el placer de ir, pero no, prometo pero que iré. Iremos. Y vais a encontrar cosas de Dudu Valencia, vais a estar como en casa. Sí, es verdad. Y estamos al lado de Nápoles, casi nada. Nada, está ahí al lado. Bueno, mal, la semana que viene más agenda. Muy bien, Carlos, pues vamos a escuchar otro tema de U2, en concreto La última noche en la Tierra, en el estadio Morumbí de São Paulo. Vamos ya con ese especial de U2 en Brasil con nuestro amigo Óscar Puchades y Leo Catalán, que nos van a poner al día de la historia de U2 en Brasil. Bueno, este Last Night on Earth, que está cañerísimo, de la gira pop, del 27 de enero del 98 en Río de Janeiro. Bueno, para poneros un poquito en antecedentes, ¿no? La llegada de U2 a Sudamérica les garantizaba un colosal recibimiento, no solo por la cantidad de fans que tenían allí, sino porque, bueno, desde la llegada de Queen en el 81, pues cada grupo les esperaban ansiosamente. Iban a tocar en Brasil, Argentina, Chile, y bueno, las entradas para todos los conciertos programados se habían agotado, por supuesto. Era una nueva oportunidad para U2 de recuperar la alegría del Pop Mart, y las condiciones previas parecían del todo favorables para conseguirlo, ¿no? Empezaron en Río de Janeiro el 27 de enero del 98, y bueno, el plan inicial era tocar en el que llegó a ser el mayor estadio del mundo, el famoso Maracaná. Pero bueno, el equipo técnico de U2 se encontró con la sorpresa del inesperado cambio de recinto. Según los promotores, el motivo fue que, bueno, pues había una grúa encargada del montaje que era demasiado grande y no entraba en Maracaná. Entonces, pues bueno, el concierto se trasladó al circuito cercano, que era el Son Piqueta, el donde hacen las carreras de la Fórmula 1, vamos. Y bueno, los 66.000 fans, pues bueno, tuvieron un mogollón de problemas para acceder al circuito, lo típico, ¿no? Y la banda incluso llegó en helicóptero, lo normal. Y bueno, el recibimiento fue, pues como siempre, espectacular, ¿no? Sentando un precedente para el resto de la gira sudamericana. Y bueno, en la primera tanda de bises aparecieron pues con la camiseta de la selección nacional brasileña, con, por supuesto, con el 10 y bueno, con sus propios nombres en la espalda, ¿no? Los días 30 y 31 de enero, iban a actuar en el que sería el segundo mayor estadio del mundo después de Maracaná, que es el Morumbi de Sao Paulo. Oficialmente se agotaron más de 155.000 entradas, pero bueno, según algunos recuentos hablaron de 95.000 personas en la segunda noche. Bad dicen que fue una de las sorpresas que se añadió luego ya en la mayoría de los conciertos sudamericanos. Estas tres primeras actuaciones en Sudamérica devolvieron la diversión a un espectáculo que esta vez sí que contaba solamente con buenas críticas, estadios llenos, público entregado y la sensación de que el elevadísimo coste de llevar un espectáculo público, sin publicidad comercial a países tan remotos, sí que valía la pena, desde luego. Incluso en el año 2000, durante la visita promocional de Love That You Can Leave Behind, Bono declaró tener muy buenos recuerdos de esos conciertos en Sao Paulo, ya que por entonces la banda no estaba muy segura de su futuro y justo recordaron lo que significaba formar parte de U2, ¿no? Esto fue para la gira Pop Mart. Larry creo que ya no tiene tan buen recuerdo de, sí, de esos conciertos. Sí, creo que ha tenido que ir a juicio, ¿no? Sí, y ahora que vuelven otra vez, creo que, o sea, ya le habían dado 3 millones de euros de indemnización, o sea, 3 millones de dólares, creo, a que le habían demandado dos porque habían hablado mal de ellos. Sí, por decir que no habían cobrado y tal y cual, ¿no? Y entonces le han dado 3 millones, pero no está de acuerdo. Ah, no. Y va a apelar porque quiere 8. Y ahora que viene U2 otra vez a Brasil, está aprovechando pues para... Claro. Sacar otra vez el tema, pero bueno, hasta aquí hablamos de este señor porque no. Sí, porque tampoco merece más, desde luego. Bueno, si queréis, ahora comentamos también un poco lo que fue la gira Vértigo en el 2006, ya pasado el 2005, en 2006, el concierto de Sao Paulo del 20 de febrero. Bueno, comenzaron, por supuesto, les acompañaron Franz Ferdinand. De teloneros y bueno, la verdad es que con la gente que hemos podido contactar, pues bueno, nos han dicho que el sonido no era tan bueno en el comienzo de Franz Ferdinand, pero bueno, y la gente pues estaba un poco preocupada, ¿no? Pero bueno, cuando ya entraron con Arcade Fire, pues bueno, todo el mundo se vino encima, ¿no? Comenzaron con City y ya vino la locura. Luego la segunda, ¿cuál va a ser? Plácido, ¿cuál va a ser? Después de City. Te he pillado, ¿eh? Te he pillado. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Después de City. ¿En el Vertigo Tour? El Vertigo Tour. ¿A Will Follow? Un, dos, tres. ¡Vertigo! Ahí está. Se pillaba, ya se pillaba a todos. ¿Y la última? ¿Y la última? ¿Cuál es la última del concierto? ¿La última del concierto? Sí. La última que tocó, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? Cabrón, no me acuerdo. No hacemos luego en el tan pillado ahora, tío. Luego en Elevation, pues bueno, la verdad es que la gente estaba alucinada. Después tocaron Until, que dicen que, bueno, la chica con la que he podido contactar dice: esta es la canción que me hizo ver que U2 es más que Pride, Sunday, Bloody Sunday, With or Without You. Que detrás de las famosas canciones puedes encontrar un mundo increíble. Y aunque había oído el directo, para mí, pues fue un sueño hecho realidad, ¿no? Escuchar ese Until the End of the World. Después vendrían en New Year's Day con toda la gente abrazada y Steel, que Steel tocaron con un pequeño snippet de la canción Cielito Lindo, que bueno, pues allí la gente estaba encantada, ¿no? Con las frases el corazón es una flor, y eso, la gente estaba alucinada de verdad. Luego ya vendría Stuck in a Moment, Sometimes, que por supuesto, pues como todos sabéis, bueno, la dedicó a su padre, y después vendría Love and Peace y Sunday Bloody Sunday, también Ballet de Blue Sky y Miss Sarajevo, por supuesto, la parte final en la que Bono subió a un niño al escenario para cantar junto a él y acabar la frase. Luego vendría la parte de los derechos humanos, que los pusieron en portugués, y bueno, después de un pequeño discurso, un momento muy, muy divertido en el que decían que no solo cantan para África, cantan para Perú, para Chile, Argentina, y bueno, pues la gente estaba encantadísima de este momento. Y luego ya, pues, ¿para qué? ¿Qué viene después? Streets. Después de la Declaración de los Derechos Humanos, ese Streets que nos decía, dice, bueno, en aquel momento del 2006, dice, han pasado 19 años desde que salía esta canción y sigue siendo la mejor canción del concierto. Dice, uno hasta que no la escucha en directo no sabe la grandeza de este tema, y así desde luego. Luego vendría la parte recordando al ZooTV con Zoo Station y The Fly. Después Mysterious Ways, With or Without You, en el que, bueno, subió a una chica al escenario, que la historia de la chica pues también trajo bastante cola, porque vamos, le pidieron hasta que fueran al Playboy para hacerles las fotografías. Había recibido 70.000 mensajes de, bueno, por SMS y por el Facebook, en fin, brutal. Creo que su marido se quería hasta divorciar de ella. No, habrá que decir que este concierto es el que está grabado en DVD. También DVD, sale en 2-3D. Igual que el concierto de la semana pasada de Argentina, que se hizo por Telefe. En Brasil también se emitió en directo en los conciertos del Vertigo Tour. Y también se sacaron imágenes de estos conciertos para 2-3D. Exacto. Y bueno, simplemente comentar que después de la chica esta, pues dio bastante recelo en todos los periódicos, ¿no? Y una de las frases que utilizó su marido dice, bueno, para no hacerlo muy largo, ¿no? Dice, bueno, tu chance de llegar es una entre un millón, pero bueno, si llegas y lo besas, olvídate de que tienes marido, ¿no? Ahí sí, todo picado el tío. Y luego ya reculó y dijo, bueno, sentí un poco de celos en el momento, pero después entendí que era parte del show. No hay por qué entrar en crisis. Sentí celos, sí, pero bueno, también orgullo de que ella lograra lo que había soñado durante tanto tiempo. Estabas hablando del concierto del día 20, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues terminaron con Original Species, uh-huh, y 40. Y 40, exacto. Y luego al día siguiente, pues, variaron bastante. Norway and Good. Uh-huh. Sí, porque creo que tocaron Yahweh, si no me equivoco, el día siguiente. Al día siguiente, pues, terminaron con Yahweh y All the One Is You. Y All the One Is You, efectivamente. Así es. Y luego, bueno, alguna cosa más para completar. Bueno, podemos recordar las hazañas de Bono por Brasil, en el que, bueno, por supuesto, todos los medios de comunicación se volvieron locos con eso de más de 150.000 personas. Incluso decía la policía militarizada, como la llaman allí, que alrededor de 20.000 seguidores no pudieron acceder al estadio, se tuvieron que quedar fuera. Obviamente, bueno, tenían entradas, pero bueno, casi toda la gente intentaba, ¿no? Intentaba entrar y bueno, la grandeza de la banda, desde luego, pues eso, sobre todo cuando arrancó Lágrimas del público al hacer en portugués un homenaje al inspirador de la canción, para meu pai, ¿no? Para mi padre, cuando dedica Sometimes, y la gente pues le llegó bastante al corazón. El 20 de febrero, efectivamente, como ya os había, me imagino que os acordaréis, pues bueno, Bono se reunió con el presidente de Brasil, con Lula da Silva y con Gilberto Gil en la residencia presidencial. Y Bono dijo, bueno, esto es un sueño estar aquí porque Lula está luchando contra la pobreza, no solo aquí, sino también en África. Y me siento muy, muy optimista al respecto. También teníamos más cosas, perdonad que estoy aquí. Bueno, también estuvo en Salvador de Bahía con Gilberto Silva, que correcto, es lo que iba a decir. Cantautor brasileño que seguramente. Sí, en una cena con 45 músicos brasileños más. Luego Diez, Larry, bueno, también disfrutaron de la gran noche del carnaval, efectivamente, en Salvador de Bahía. Y bueno, vamos, que no se lo pasaron nada mal, desde luego. Muy bien, y ahora pues nada, tenemos tres conciertos. El primero este sábado, vamos a estar bien informados a través de internet y bueno, pues atentos a www.valencia.com. Exacto. Y nuestros enviados especiales, esta vez, Brasil, Raúl, ¿no? La verdad es que yo no conozco, no tengo constancia de españoles en Brasil. ¿En el mundo? Pero bueno, seguro que estaremos informados. Y bueno, los últimos minutos vamos a dedicarlos para charlar con los invitados de hoy en el programa. Claro. Con Plácido y con José Manuel. José Manuel, que viene del fin del mundo. Del fin del mundo. Hombre, bueno, está claro que en un especial de La Plata no podía faltar un gallego, ¿no? Ahí, gallego adoptivo hemos mandado a Raúl. Como bien sabrá, en Argentina todos los españoles se denominan gallegos. Y está clarísimo que había que estar aquí. Un placer. Bueno, la verdad es que nos escuchas todas las semanas. Siempre te tenemos ahí en el Facebook colgado. Siempre que se puede, ¿no? Siempre que se puede. Se agradece que haya gente pues ahí que participa, ¿no? No solamente nos escucha en el podcast, sino que luego participa activamente. Dos segundos, en Sudamérica nos escucha mucha gente. Y eso es un orgullo. Pues sí, por supuesto. Pues un saludo, para ellos. Pues un saludo para todos. Les invitamos a que los fans argentinos pues nos manden algún mensaje para que lo podamos leer la próxima semana. Podéis bien escribirnos a través de Facebook en www.facebook.com/U2Valencia o también escribirnos a Twitter U2Valencia. O, en fin, muchas formas tenéis para contactar con nosotros y bueno, sabéis que somos un altavoz de los fans. Bueno, Paula Ceballos, un saludo que se me había olvidado. La acabo de ver, vale. Y si no me mata, no me mata, pero saludada queda. Bueno, Plácido, José Manuel, ¿tenéis algún plan para este verano de ver a U2? Sí, sí, vamos, estábamos encantados con Dublín, pero nos vamos a quedar con la miel en los labios. Me parece. Yo tengo pendiente, vamos a ver lo de México. El 14 y 15 tengo entradas y el tema del avión también lo tengo solucionado. Falta solucionar el tema laboral, pero se está cuadrando todo. ¿Y Laura, lo dejas a tu padre que se vaya a México o qué? Si se va conmigo, sí. Muy bien, muy buena respuesta. Va a ser que no. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido y nada, nos despedimos en el programa de hoy con... Quiero mandar un saludo. Saluda. Quiero mandar un saludo a Vicente y a Spy Plane y el viernes nos vemos. Muy bien. ¿Tú quieres mandar un saludo? Yo a toda la gente de la familia de Vertigo Radio, que de verdad es un placer compartirlo con todos vosotros. Bueno, un abrazo y... Gracias por venir. Gracias por estar ahí, por haber venido al programa. Hasta luego, nos vemos con The Fly. Chao. Hasta luego. Chao. Electrical outputs, something's collapsing, power outage. Where is the fly? stars are falling from the sky. The secret that our world is in darkness tonight. They see the sun sometimes eclipsed by the moon. But did you see me when she walked in the room? I've got a friend, it's a woman who lets me know. This is a better life. Success. Every artist is a cannibal.